Bienvenido a la biblioteca virtual. Mi nombre es Marta y te voy a acompañar en tu visita por esta biblioteca que se encuentra en el primer piso. El horario en el que puedes venir es martes, miércoles y jueves de 15 a 19 horas. ¿Anotaste bien? Bueno, ahora te voy a contar qué es la biblioteca virtual. Es un lugar en el que podrás manejarte con 12 computadoras de última generación, conectadas a internet y con programas que usás habitualmente en el colegio. Ahora bien, ¿qué actividades podés hacer acá? Bueno, anda anotando. Podés jugar con programas educativos adecuados a tu edad. También tenés programas para crear archivos de texto, de imágenes, películas. Podrás realizar tareas usando la computadora o simplemente trabajando en las mesas que están disponibles en la biblioteca. Si necesitas ayuda en la búsqueda de información por internet, podrás consultarme, así llegarás más rápido a encontrarte con ella. Podrás imprimir lo que necesites para el colegio. Y si hay alguno de ustedes que tiene un poquito de dificultad en computación, pueden venir a practicar contando con mi ayuda. Además, podrán consultar el correo y páginas de tu interés. Podrás ver videos, escuchar música, radio, leer libros digitalizados, si te interesa el diario, los cómics. Seguramente habrá más actividades de las que te puedo decir. Lo importante es que cuentes con este lugar y juntos encontraremos la mejor opción. Hasta pronto.